Sabemos que Fernanda Vives tuvo el problema que casi se muere. Ay, sí, con el problema de las lolas, pobres, sí, que se tuvo que internar, que fue una boludez y al final fue un poquito más grave. Bueno, sí, contame. Después de eso tuvo un problema un poco más grave Gaby, con el respecto también de una lola, Gaby Mandato. Me llamó y me contó, sí. Y que bueno, nada, salió Fernanda Vives en Profesionales a decir que si a ella se le explotaba una lola, se le explotaban las lolas a todas. Claro, porque ella es el ombligo del mundo, ¿no? Como te decía hace un rato, menos mal que mide 1,20 m, porque si midiera un poco más, no entra en el planeta Tierra. Hay que agrandar todo. Vamos a ser sinceras, yo no puedo creer que una persona que tenga un problema de salud y que otra persona en el mismo momento tenga otro similar, no sé si o parecido o en el mismo lugar, lo que sea, sí, y una diga, a mí se me explota la lora, se me explota la lora a todas. Dejemos, no, de joder. Pero ahí empezó a una caída, a un abismo, sin llegar todavía a un fin. Lo que pasa es que tenía que arrancar con eso para terminar en dónde. En la total. ¡Obviamente, señores y señores! Pero no hay que ser muy inteligente. No, pero además para mí se agravaron las cosas y ya está delirando de una manera terrible. Si nos fueron los humos a la mierda, ¿qué pasó? Se prendió la fogata. Sí, la verdad que se sí. Se prendió la fogata, es la frase justa. Se prendió la fogata sola, qué bueno. Porque, nada, volvió todo el tema de actores. Que le pagaron, que no le pagaron, que la Tota cobró, que no cobró, que qué sé yo, que mostró una foto. ¿No hay nada en la tele? No. No hay nada, evidentemente no hay nada porque es el volver a empezar todo el tiempo con lo mismo. Sí, pero acá hay cosas más graves todavía esta vez. A ver, ¿qué pasó ahora? Muestra una foto del diario Clarín donde supuestamente salía la Tota con el gordo Valor. Lo vi. Y no podía creer lo que estaba mirando. Yo no puedo creer que una persona, la cual estuvo 8 años, vaya así a mostrar esa gansada. Porque además no era la Tota. No era la Tota. ¿Cómo lo vas a ver? 8 años conviviste. 8 años de amor, Fernanda. Escúchame, ¿no te das cuenta que no es tu marido? ¿Qué pasó? No lo tenía. Esos 8 años no focalizamos mucho, me parece. Se nos tergiversaron un montón de. Claro, se tergiversaron un montón de imágenes, de caras, de cosas. ¿Y qué pasó? No. Te quiero decir que no te puedes confundir y de todas maneras puedes salir a hablar o decir, pero no puedes decir, esta es la Tota y está acá metido involucrado. Esté bien o esté mal lo que estén haciendo como pareja es un tema de ellos, pero me parece que ya salir a decir esas cosas y no darte cuenta que no es tu ex marido es muy fuerte. O sea, había que sentarse en el living de los profesionales como sea, con la Tota, sin la Tota no me importa. Como sea, había que, claro, la Mandato terminó, se la arregló la Lola. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, le prendemos fuego a la Tota. No, pero pará que esto no termina acá porque hay un cuarto en cuestión en toda esta discusión. Y esa me la perdí. Nazarena Vélez peleándose con Fernanda Vives. Con el topollillo. Sí. ¿Qué le dijo que parecía un chipaquera, chiquito, redondito, de grasa y se vendía en la calle? Bueno, eso coincido con Nazarena. ¿Sí? Claro. ¿Vos qué conviviste en la obra? El chip es así, no sé, Fernanda, pero coincido con lo que dijo del chipá, que es chiquito, redondo, grasoso y que se vende en la calle, eso es verdad. ¿Seguro? Si Fernanda es igual o no, no lo sé, si es que se haga cargo de eso. Seguro, pero bueno, acá me llegó un mensaje de Daniel de Villa Adelina, que dice, la Vives es tan petiza que no sabes si tiene mal aliento o olor a patas. Está bueno, la verdad que está bueno. Porque vos conviviste con ambas de estas últimas dos chicas. Con ambas tú, sí. Sí, con ambas chicas que te acabo de nombrar y que realmente se están peleando sin un tema, digamos. Claro, hay que salir a las cámaras, hay que salir, no importa cómo, ni dónde, ni por qué, hay que estar en pantalla y pelearse de cualquier cosa. Ah, es más, Fernanda Vives había dicho de Gabriela Mandato que ella no se peleaba con una chica que estaba un escalón abajo de ella. Claro, no, pero ella está arriba de una escalera para estar más o menos a la altura, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? No, o sea, obvio, no está un escalón, está muchos escalones más abajo, porque para mantener la misma altura, ella tiene que subirse un par de escaloncitos. Entonces no es que está un escalón, está muchos más abajo. ¿Seguro? Pero por una cuestión de tamaños, nada más, ¿eh? No lo... No la duda. Otra cosa. Ay, me estoy mordiendo la lengua en tantas cosas. Pero aparte, pero escúchame lo que te digo, a ver, si están diciendo, ¿quién es quién? A ver, yo soy la menos indicada porque yo soy perfil hiper bajo, sí tengo lengua como cualquiera, es decir, no, sí tengo y puedo opinar de lo que se me ocurra como opina Doña Rosa el del kiosco, que puede salir a hablar de que quiera con quien quiera, pues seguro. Yo acá estoy con un amigo charlando las cosas que pasan. ¿Seguro? ¿No? No soy ni más ni menos, soy un ser humano simple como todas, nada más que algunas se creen que son, ¿qué? ¿Cómo te vas a poner en un lugar a decir que yo no me peleo con esta porque está más abajo que yo, que el cartel? Que lo diga Moria, que lo diga Mirta, que lo diga Susana, qué sé yo, bueno, las grandes, las dos vivas argentinas y el ícono argentino por excelencia, Moria Kazán, está correcto. Pero chirusas chilingas mediocres sin talento, ¿se quieren colgar de qué? O sea, acá nos estamos pidiendo a ver quién estuvo con más tipos, quién estuvo con el tipo más poderoso, quién se peleó con más... ¿dónde hay obras? ¿Dónde hay ganas de demostrarle a la gente que tienen un... no talento, que tienen... ese poder de transmitir energía, buena onda, ganas de divertirse a la gente arriba de un escenario? Seguro. ¿A dónde está eso? ¿Por qué no nos peleamos por esas cosas? No peleamos, pero podemos compartir opiniones encontradas y desencontradas, ¿no? Por las obras, por lo que podemos hacer, por lo que podemos brindarle al público en general, tanto a hombres como a mujeres, porque si es algo que el público no tiene, es cara.